recién hablábamos que estaba reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Terminó la reunión, si les parece, hablamos ahora con ella. Bueno, pues ya que la tenemos en vivo, ahora mismo, ¿decís? Bueno, dale, gracias. Bueno, Claudia, buen día, estamos en vivo para Radio Permet. Terminó la Comisión de Hacienda y Presupuesto, hicieron entrada al presupuesto municipal. Sí, sí, la comisión resolvió dar ingreso y tratamiento en estos días. Para ello hemos convocado para el día miércoles a las 9 de la mañana, en este momento se va a efectuar la invitación, a los 5 secretarios del Ejecutivo Municipal para que den un pantallazo general de este presupuesto, ¿no es cierto? También en el día de la fecha hemos entregado copia a cada uno de los integrantes de la comisión de los resultados de la moratoria que terminó el 29 de julio con más o menos 39 millones negociados, de los cuales efectivamente van a ingresar 33, porque 5 y pico se por condonación de intereses en el caso de gente con pocos recursos. Uh-huh. Y bueno, de esos 33 millones, el 64% lo hará en tres cuotas, ¿sí? Con lo cual, bueno, es una ayuda, estas son 3.000 referencias que van a comenzar a aportar al municipio, ¿no? Bien, dos temas que estaban recurriendo, por lo menos los concejales de la oposición, estaban pidiendo justamente que venga Evangelista a dar información respecto a eso. Te pregunto respecto al presupuesto, ¿está previsto nuevos aumentos de sueldo en este presupuesto? El presupuesto en realidad es deficitario. Es decir, el dato más saliente que tiene este presupuesto es que tiene 130 millones de déficit. Esto lo van a explicar seguramente el secretario de Hacienda. Con lo cual, no solamente un incremento salarial, sino el propio funcionamiento de los servicios municipales va a estar garantizado en la medida en que tengamos algún auxilio de provincia. Es decir, con los recursos que se proyectan y la coparticipación que se proyecta, estamos con un presupuesto deficitario en 130 millones. Quiere decir que todo lo que sea por encima de eso, llámese aumento de sueldo, como llámese prestación de los servicios, va a requerir de auxilio del gobierno provincial. Bien, que estamos hablando de un auxilio que ya se lo vienen dando, pero en algunas ocasiones dijeron que no. Sí, sí, ustedes saben que para el pago de aguinaldo se tuvo que recurrir a rascar las moneditas de las alcancías de cuentas especiales para poder llegar a cubrir, que bueno, eso tiene una consecuencia, ¿no es cierto?, que son cosas que se dejan de hacer. Es decir, se llegó en ese momento, pero son cosas que tienen que ver con los servicios que quedan sin hacer. Por eso la situación es delicada y el presupuesto tiene este margen de déficit, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. No, a ustedes. Bueno, Juan Pablo, escuchaba. Claudia Giorgis, terminando la reunión de Comisión de Hacienda y Presupuesto, lo importante es que hicieron ingreso al presupuesto y para este miércoles están citados todos los secretarios de la municipalidad para hablar con los concejales. Lo que sí, bueno, no está previsto aumentos de sueldo y, por lo que dijo Claudia Giorgis, este presupuesto ya es deficitario. Perfecto, Mauro, nos encontramos de vuelta. Cómo no, hasta luego. Estamos en Radiocracia. ¿Estás al tanto? ¿Estás escuchando?